Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La misión de la planta estelar. Este cuento va dedicado a Blanca y Álvaro Durán, que son de Madrid. Este cuento es para ustedes. Había una vez, en un pequeño pueblo, rodeado de montañas y ríos, dos hermanos llamados Álvaro y Blanca. Álvaro era un niño curioso y aventurero. Blanca era una niña imaginativa y llena de energía. A pesar del amor que se sentían, a menudo tenían dificultades para llevarse bien. Discutían por juguetes, se interrumpían, peleaban por cualquier juego y parecían siempre estar en desacuerdo. Un día, mientras regresaban del parque enojados por no ponerse de acuerdo en cuál parte del parque usar, vieron un cartel que anunciaba un concurso para convertirse en astronautas juveniles y participar en una misión espacial para explorar un planeta lejano. Ambos sintieron cosquilleo de emoción recorriendo sus cuerpos. Era la oportunidad perfecta para demostrar su valentía. Pero debían conformar un equipo y trabajar juntos. «Mira, Blanca, un concurso para ser astronautas. Podríamos cumplir nuestro sueño». «Eso suena increíble, Álvaro, pero yo contigo no quiero estar». Así pasaron la tarde y parte de la noche, cada uno pensando desde sus camas en lo mucho que querían ir al concurso. De un momento a otro, al tiempo se levantaron y se miraron, y a una sola voz dijeron: ¡Podemos trabajar juntos! Decididos a superar sus diferencias, al día siguiente, sin hablarse una sola palabra, Álvaro y Blanca comenzaron a investigar todo sobre el espacio. Pasaron horas en la biblioteca, leyendo libros sobre astronautas, estrellas y planetas. Juntos, trazaron planes y construyeron un simulador espacial en el sótano de su casa. Sus padres solo los observaban. Era la primera vez en mucho tiempo que veían que los chicos pasaban horas juntos sin discutir. No entendía bien lo que estaba sucediendo, pero estaban felices de verlos así de comprometidos y alegres en una nueva actividad. Con el paso de los días, Álvaro y Blanca se volvieron inseparables. Cada noche, mientras miraban al cielo estrellado desde la ventana de su habitación, soñaban estar en el espacio y hacer realidad su sueño de ser astronautas. Finalmente, llegó el día del concurso. Junto a otros aspirantes, los hermanos se enfrentaron a pruebas desafiantes que pusieron a prueba su resistencia física y mental. Pero lo más importante fue cómo trabajaron en equipo. Esta fue la clave para llegar a la última prueba de la competencia. Blanca, necesitamos superar este desafío juntos. ¿Estás lista? Claro que sí, Álvaro. Trabajemos juntos y demostrémosles de lo que somos capaces. Álvaro y Blanca lograron superar cada obstáculo con mucha inteligencia. Sus habilidades se convirtieron en una poderosa alianza. Finalmente, llegó el veredicto. El juez del concurso dijo: Estimados participantes, hemos encontrado a los ganadores. Son Blanca y Álvaro. Ellos tendrán unos meses de entrenamiento para viajar al planeta Prometeo y encontrar la planta que puede ayudarnos a salvar el planeta, ya que convierte el aire sucio en oxígeno nuevo, que ayudará a nuestra Tierra. ¡Qué gran alegría pasaron los jóvenes astronautas! Pasaron rápidamente los meses, pues estuvieron muchos días aprendiendo cosas nuevas y estudiando muchísimo. Hasta que llegó el día del viaje. Juntos abordaron la nave espacial y se lanzaron al espacio, dejando atrás a su amada Tierra. Durante el viaje espacial, Álvaro y Blanca se encontraron con desafíos inesperados. El planeta lejano presentaba un paisaje árido y hostil. Tuvieron que enfrentar tormentas de arena y temperaturas extremas, pero nunca perdieron de vista su objetivo. Un día, mientras se encontraban revisando un cráter, vieron un hermoso lugar lleno de plantas verdes con flores que parecían de plastilina. Álvaro, mira esta planta. Está hermosa. Sí, Miremos si esta es la planta que buscamos. Así que sacaron sus aparatos de medición de oxígeno y se dieron cuenta de que esta planta era la que buscaban. No cabían de felicidad, saltaban muy alegres cantando y abrazándose. Mientras hacían esto, se dieron cuenta de cómo la planta se iba extendiendo y multiplicando. Era como si la felicidad acelerara su crecimiento y a la vez limpiara más rápido el aire del planeta. Finalmente llegó la noche. Los niños estaban cansados y fueron a descansar a su nave, pero uno de los paquetes de comida no aparecía. «Tú cogiste mi comida, por favor devuélvela». «Yo no he tomado nada, tú seguro te la dejaste por ahí sin darte cuenta». Así inició una nueva discusión, sin darse cuenta que la comida se había caído debajo de la cama. Ambos se acostaron disgustados, cuando de repente empezó a sonar la alarma del detector de cambios en la planta. Salieron corriendo a ver qué había sucedido. La planta estaba marchitándose y dejó de crecer. No podían creerlo, pero algo había cambiado. Revisaron si el suelo estaba bien o si tenía suficiente agua y todo estaba perfecto. Así que buscaron la forma de recuperar la salud de la planta. Mientras estaban haciendo esto, se dieron cuenta que la planta volvía a crecer. Allí se dieron cuenta de que la discusión fue lo que afectó todo a la plantita. Blanca, comprendo ahora que nuestras discusiones afectan a la planta. Si queremos salvarla y salvar a nuestro planeta, debemos aprender a resolver nuestras diferencias de manera pacífica. Sí, tienes razón, Álvaro. Debemos cambiar y llevar este mensaje de paz a la humanidad. Así que los dos jovencitos regresaron a la Tierra como todos unos héroes. Álvaro y Blanca compartieron su descubrimiento con la humanidad. Explicaron también que la planta tenía el poder de salvar el planeta, pero solo crecería y se extendería si las guerras y las discusiones paraban. Álvaro dijo en su discurso: «Querida humanidad, hemos aprendido una lección valiosa. Si queremos que florezca y purifique nuestro planeta, debemos de dejar de luchar y comenzar a trabajar juntos». «Las discusiones y las diferencias solo nos debilitan», dijo Blanca. «Debemos buscar la amistad y la comprensión de todos para sanar nuestro hogar, la Tierra». La humanidad, conmovida por las palabras de los jóvenes astronautas, comenzó a pensar en el impacto de sus conflictos. Poco a poco, las guerras cesaron y las discusiones se volvieron menos frecuentes. La planta estelar floreció. Extendió sus influencias curativas por todo el planeta. Desde aquel día, Álvaro y Blanca se convirtieron en símbolo de amistad, hermandad y paz. Su increíble hazaña de salvar el planeta y trabajar juntos para superar los desafíos demostró el poder de la unión y la colaboración. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde un dólar, puedes hacerlo visitando la página patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!